Escuchá los sonidos. Escuchá los sonidos que te trae el invierno. ¿No escuchás nada? ¿No escuchás nada? Claro, claro, porque el invierno no te trae sonidos. Para eso estamos nosotros. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Invierno 2018. Invierno 2018. Poniendo la banda de sonido a la ciudad.